desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Nos reencontramos nuevamente aquí en Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que semana tras semana les acerca novedades y lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Hoy quería hablarles un poco más sobre biología cuántica, que es un tema que ya tratamos hace unos programas atrás, pero de las que hay siempre algo más que decir, porque es una de esas teorías muy nuevas y que siempre traen cosas para mantenernos al día, ¿no? Y yo les había mencionado que Jim Al-Khalili, el famoso físico, es uno de los que está trabajando en este tema y ha sacado un libro hace poco. Hay por ahí un chiste que dice sobre los ordenadores cuánticos, que son esas máquinas del futuro de las que se hablan maravillas, son extremadamente potentes, pero realmente no funcionan, ¿no? Es un chiste como una especie de parodia del experimento mental del gato de Schrödinger, porque todos hablan de ellos, pero no hay ninguno que esté funcionando en la práctica, ¿no? Y lo que pasa es que la física cuántica es así de paradójica, ¿no? Contraria a la intuición de los seres que estamos en este macromundo como nosotros, que nos regimos por la lógica de la mecánica clásica, de la relatividad einsteiniana. En nuestra experiencia cotidiana, algo no puede aparecer al mismo tiempo en dos estados incompatibles entre sí. Las reglas de la cuántica solo operan en lo extremadamente diminuto e incluso a esa escala no siempre funcionan. Pero sobre todo, aún no ha logrado entenderse ese puente que hay entre los físicos cuánticos y relativistas para que puedan darse como la mano, digamos, ¿no? Porque no hay una teoría que ligue ambos mundos. Y sin embargo es evidente que las partículas subatómicas son la base de todo. Así que podríamos decir que todo el universo es cuántico porque todo está hecho de átomos. Pero sin embargo, no describimos cómo se mueven los satélites o cómo fluye el agua utilizando la mecánica cuántica, porque para eso no necesitamos la parte cuántica. Muchos átomos se pueden definir o describir bien clásicamente. De hecho, pocos fotones requieren un tratamiento de óptica cuántica. Realmente no se necesita. Y dado que lo ocurrido en los círculos cuánticos no deja rastro aparente en eso que los no físicos llamarían el mundo real, ¿cómo podría tener alguna importancia para la vida la cuántica, ¿no? Debería quedar perfectamente zanjado que las enormes moléculas en las que se basan los procesos biológicos no pueden enterarse ni de lejos de lo que sucede al minúsculo nivel de los electrones, de sus átomos, por mucho que dependan de ello, o sí. ¿Qué es la vida? En 1944, Edwin Schrödinger, ese del gato, publicó un ensayo de divulgación titulado justamente ¿Qué es la vida?, basado en una serie de conferencias públicas que había pronunciado el año anterior en el Trinity College de Dublin. En su obra, Schrödinger ataba la relación entre la química y la biología y, por lo tanto, entre la física y la biología, en una época en que aún no se conocía que la herencia genética residía en una sustancia ya conocida llamada ADN. aunque este austríaco no fue el primero en suponer que la información genética de los seres vivos debía decodificarse en enlaces químicos, sus ideas influyeron en la posterior investigación de la estructura del ADN por parte de James Watson y Francis Crick. Pero Schrödinger hizo algo más. Acuñó el término teoría cuántica de la biología, refiriéndose al hecho de que las mutaciones son saltos en la herencia, del mismo modo que la energía de las partículas salta de un valor discreto a otro, es decir, está cuantizada. Decía, el mecanismo de la herencia está estrechamente relacionado con, o mejor dicho, está fundado sobre la misma base de la teoría cuántica. Con todo, Schrödinger se quedó corto, porque además de no extender su idea más allá de los genes, se centró únicamente en cómo la asimetría de las moléculas y sus múltiples formas podían servir para codificar toda la diversidad de la información genética. En cambio, negó expresamente que las transiciones en los átomos pudieran tener alguna influencia en la biología. La indeterminación cuántica no juega ningún papel biológicamente relevante. A la biología cuántica aún la guardaba una larga espera, al menos hasta el 2007, porque en aquel año un equipo de la Universidad de California en Berkeley, dirigido por el físico Graham Fleming, demostraba algo que otros científicos llevaban tiempo tratando de entender, y es que la fotosíntesis, que es ese proceso cuasi mágico por el que muchos organismos consiguen producir oxígeno a partir del dióxido de carbono, funciona gracias a la física cuántica. Los investigadores aislaron los centros fotosintéticos de dos microbios, la bacteria verde del azufre, Chlorobium tepidum, y la bacteria púrpura, Rhodobacter spheroides, y los bombardearon con pulsos láser para estudiar cómo la energía de los fotones se transfería desde los pigmentos que recogen la luz hasta el centro de reacción, en donde se cuece esa química necesaria para la vida. Los mensajeros de esta transferencia son los electrones, que corren alimentados por esa poción mágica de la energía fotónica. Pero, ¿cómo encuentran su camino entre el desorden molecular para evitar perderse y desperdiciar esa energía? Bueno, Fleming y su equipo descubrieron que lo hacen como ondas, no como partículas. De este modo, la onda se dispersa para encontrar el mejor camino sin tener que recorrerlos todos uno a uno. Y esa capacidad de estar en distintos lugares al mismo tiempo, o de tener dos estados incompatibles entre sí, es el privilegio de la física cuántica. Así que por fin había nacido la biología cuántica. Los análisis químicos y biológicos indican que hay un extraño ecosistema subglacial de bacterias autótrofas que metabolizan iones de azufre y hierro. Según la microbiología, en las muestras de agua existen como mínimo 17 tipos diferentes de microbios que viven prácticamente sin oxígeno. Nunca antes se había observado en la naturaleza el proceso metabólico mediante el cual los microbios utilizan un sulfato como catalizador para respirar con iones de hierro y metabolizar la materia orgánica microscópica atrapada con ese compuesto químico. Pero también se llevaron a cabo experimentos en condiciones típicas de la física cuántica, o sea, por debajo de los 100 grados bajo cero. Y está claro que las bacterias no suelen vivir a esas temperaturas. Para un físico, una célula es la peor de sus pesadillas. Caliente, húmeda, ruidosa y desordenada. En tan miserables condiciones, es imposible que ninguna tarea importante pueda confiarse a la extrema levedad de los fenómenos cuánticos. Muchos científicos creen que estos fenómenos son tan frágiles que solo aparecen en sistemas muy simples, compuestos con muy pocas partículas, y donde el ruido molecular se congela a temperaturas cercanas al cero absoluto. O al menos eso parecía, porque en 2010, dos estudios demostraron que lo dicho para la fotosíntesis en el frío glacial era válido también a temperatura ambiente. Pero de hecho, este no es el único sistema biológico en el que la física cuántica puede marcar las reglas. Ni siquiera el primero en el que sospechó algo semejante, porque durante décadas los biofísicos intuyeron que las enzimas, que son esos mediadores que convencen a las moléculas para que reaccionen, funcionan según un conocido mecanismo cuántico llamado efecto túnel, que permite a una partícula, en este caso un protón, pasar de un estado a otro sin saltar la barrera de energía que los separa, excavando un túnel. En 1989 se mostró por primera vez el efecto túnel en las enzimas. Con todo esto, parece que la biología cuántica debería ser ya un miembro de pleno derecho de este club de las disciplinas científicas, y sin embargo, ni sus propios patrocinadores se atreven a ir tan lejos. Dicen, recordando el chiste que hicimos al comienzo, que también se aplica a la biología cuántica esa misma doble condición de gato vivo y muerto de Schrödinger, ¿no? Porque es a la vez un campo excitante para estudiarlo con precaución en el futuro y también en el que muchas cuestiones importantes aún no están demostradas. Muchos científicos aún no están convencidos de que estos efectos requieran la mecánica cuántica para explicarse, dice Jim Al-Khalili, que es el coautor junto con McFadden del libro Los límites de la vida, el comienzo de la era de la biología cuántica, ¿no?, que salió en 2014. El obstáculo esencial es esa diferencia de pulcritud entre los experimentos cuánticos y el aparente caos de una célula viva, que suscita el escepticismo de no pocos expertos. Para el físico Marcus Arndt, es un rasgo de la ciencia de la vida, no tan limpia como los laboratorios de física o los tubos de ensayo de la química, pero ¿podrán estas acciones sobrevivir en las escalas macroscópicas de tiempo y tamaño de los medios biológicos? Es una cuestión que todavía está abierta. La escala temporal que marcó Arndt es uno de los factores que hace que levanten las cejas de los físicos, ¿no? Un posible ejemplo de biología cuántica muy de actualidad es el sistema que guía a las aves migratorias, basado en el fenómeno del entrelazamiento cuántico. Según estudios en el petirrojo europeo, la luz dispara en la retina un par de electrones gemelos que responden al magnetismo terrestre como si fueran las agujas de una brújula. Y un estudio reciente prestó nuevo crédito a esta hipótesis, pero un problema es que este entrelazamiento duraría pocos microsegundos. Para los físicos eso es una eternidad jamás lograda ni de lejos en un laboratorio, ni hablar de la temperatura a la que vive este pajarito, ¿no? Sin embargo, el nuevo estudio no es experimental, sino una simulación por ordenador. Dice Al-Khalili que todavía se necesitan pruebas experimentales de que la teoría es correcta. Y el obstáculo principal al que se enfrenta la biología cuántica es la dificultad de llevar sus predicciones al laboratorio. Los experimentos adecuados para evaluar estas cuestiones son complicados y difíciles de interpretar. Y otra cosa es que los científicos aún se resisten a creer que estos mecanismos cuánticos en la biología tengan realmente un significado evolutivo. Es decir, que existan porque los seres vivos han encontrado en la cuántica una ventaja aprovechable. ¿Por qué la naturaleza habría seleccionado estas superposiciones cuánticas? ¿Qué propósito tienen? Bueno, los expertos no ven demasiado claro que las tecnologías actuales vayan a ofrecer respuestas. En muchos años o en unas pocas décadas. Y menos en casos todavía más aventurados y difíciles de testear. En 1996, un biofísico del University College de Londres, Luca Turing, lanzó una idea que trataba de dar respuesta a un enigma clásico de la biología del olfato. ¿Cómo puede nuestra nariz, con un repertorio grande pero limitado de receptores olfativos, detectar más de 1 billón de olores? Y su audaz hipótesis es que los receptores son capaces de distinguir las vibraciones de las moléculas de olor mediante un mecanismo de efecto túnel, lo que ampliaría la gama olfativa. Y sin embargo, la propuesta todavía no ganó la aprobación general. La mayoría de la literatura no apoya este modelo. Pero bueno, en resumen, y pese a lo que afirman McFadden y Al-Khalili en el título de su libro, realmente no parece que la biología cuántica esté pasando a la madurez, sino sufriendo aún un larguísimo parto. Y eso, que sus aplicaciones podrían ser provechosas más allá de responder a la pregunta de Schrödinger. Por ejemplo, dominar el efecto cuántico de la fotosíntesis permitiría diseñar células solares más eficientes. Los dos autores subrayan que la manipulación a nanoescala abriría las puertas a logros como la creación de nanorobots que depositen un fármaco en la célula que lo necesita. Y como no, también está el futuro de los ordenadores cuánticos. Lo que hace el electrón en la fotosíntesis no es otra cosa que computar la mejor solución a un problema sin tener que realizar las operaciones una por una. La naturaleza ya sabe cómo hacerlo. Curiosamente, sugieren que los ordenadores cuánticos, a su vez, generarían modelos detallados que darían una respuesta definitiva a las incógnitas sobre la biología cuántica. Por algo, la ventaja de los ordenadores cuánticos es que son extremadamente potentes, si no fuera porque aún no están funcionando. We'll be right back. ¿Ustedes recuerdan la fusión de dos agujeros negros de unas 29 y 36 masas solares gracias al LIGO que se detectó hace unos meses, ¿no? Bueno. El halo de materia oscura que rodea a las galaxias podría estar formado en gran parte por agujeros negros de masa estelar. Así que LIGO podría haber observado la materia oscura. De hecho, el efecto de microlentes gravitacionales no permite descartar la existencia de agujeros negros primordiales con masas de entre 10 y 100 masas solares. Por eso se han publicado varios artículos ofreciendo esta idea. Se espera que en el próximo lustro LIGO y Virgo observen señales de fondo de ondas gravitacionales, y esas ondas gravitacionales son las producidas por la fusión de objetos compactos, o sea, estrellas de neutrones y agujeros negros. Su observación va a permitirnos estimar con precisión la contribución de los agujeros negros al halo de materia oscura de nuestra galaxia. Hasta entonces, la idea de que los agujeros negros contribuyen en un buen porcentaje a la materia oscura de los halos galácticos va a seguir viva y coleando. La tasa de fusión de agujeros negros depende de la masa de los halos galácticos si están formados en gran parte por agujeros negros de masa estelar. Se estiman unas 5 fusiones por gigaparsec cúbico por año. Y si ese es el caso, LIGO más Virgo observarán gran número de fusiones en los próximos años. Luego, la idea de que los agujeros negros contribuyen a gran parte del halo de materia oscura de las galaxias sería pronto o confirmada o refutada. Hasta ahora, la idea de que los agujeros negros contribuyen a la materia oscura habría sido estudiada gracias al efecto de las microlentes gravitacionales. Pero dicho efecto es notable para las estrellas cercanas en nuestro entorno de la galaxia. Luego, permite estudiar la distribución de agujeros negros entre la materia visible de nuestra galaxia, pero no permite alcanzar los que se encuentren más allá, en el halo de materia oscura. Por eso, hasta que LIGO y Virgo no publiquen sus análisis de fondo de ondas gravitacionales, no podremos salir de dudas. Sería bueno destacar que la materia oscura no puede estar formada solo por agujeros negros primordiales. A escala cosmológica se requiere de otra explicación. Pero aún así, el fondo cósmico de microondas permite estimar la contribución de la materia oscura a la densidad energética total del universo. Pero para la contribución de los agujeros negros primordiales de masa estelar, no aporta información relevante. En resumen, una idea sugerente que requiere recabar datos adicionales y, por fortuna, si todo va bien, la idea será confirmada o refutada en el próximo lustro. Otro tema que tiene que ver con las escalas de tiempo. Pero saliéndonos un poco de la astronomía, no mucho. Una pregunta simple. ¿Qué tan antiguo es el hombre respecto a la edad de la Tierra? Si hablamos de la antigüedad de la especie humana respecto a la antigüedad de la Tierra, conviene hacer la pregunta con cuidado y preguntar qué tan reciente es la primera respecto a la segunda. O sea, la respuesta es que es muy reciente, pero ¿qué tan reciente? Así que para entenderlo, vamos a hacer trabajar un poquito nuestra imaginación. Imaginemos los 4.500 millones de años de historia de la Tierra reducidos a un día terrestre normal, a 24 horas. Durante las tres primeras horas, la Tierra recibe innumerables impactos de meteoritos que orbitaban en enormes cantidades y se estrellaban con todos los planetas en formación. La vida empieza muy temprano, hacia las 4 de la madrugada, con la aparición de los primeros simples organismos unicelulares. A las 5:36 aparecen los fósiles más antiguos encontrados durante la explosión del Cámbrico. A las 2:08 de la tarde aparecen las algas unicelulares y la vida microbiana no progresó hasta casi las 8:30 de la noche, cuando han transcurrido ya 5/6 partes del día. Y ahí por fin aparecen las primeras plantas marinas, a las que siguen 20 minutos más tarde la primera medusa y la enigmática fauna endiacarana, localizada por primera vez por Reginald Sprigg en Australia. A las 21:04 salen nadando a escena los primeros trilobites, seguidos de forma más o menos inmediata por criaturas bien proporcionadas. Poco antes de las 10 empiezan a brotar las plantas en la tierra, y poco después, cuando quedan menos de 2 horas del día, las siguen las primeras criaturas terrestres. Gracias a unos 10 minutos de meteorología balsámica a las 22:24, la tierra se cubre de los grandes bosques carboníferos cuyos residuos nos proporcionan todo nuestro carbón. Y ahí aparecen los primeros insectos alados. Poco antes de las 23, irrumpen en escena los dinosaurios e imperan durante unos 3/4 de hora. Y 21 minutos antes de la medianoche se esfuman y se inicia la era de los mamíferos. Los humanos surgen 1:17 antes de la medianoche. El total de nuestra historia registrada a esta escala sería de solo unos cuantos segundos, y la duración de una sola vida humana ni siquiera un segundo. A lo largo de este día imaginario, notoriamente acelerado, los continentes, mientras tanto, se desplazan y chocan a una velocidad que parece bastante insensata, ¿no? Surgen y desaparecen montañas, aparecen y se esfuman cuencas oceánicas, avanzan y retroceden mantos de hielo, y a través de todo esto, unas 3 veces por minuto, en algún punto del planeta hay una especie de flash, un fogonazo que indica el impacto de un meteorito de gran tamaño, y es asombroso que haya podido llegar a sobrevivir algo en un medio tan golpeado y desestabilizado. Y es que en realidad no son muchas las cosas que consiguen hacerlo bastante tiempo. No queremos ser muy sombríos, pero el hecho es que hay otra característica de la vida en la Tierra estrechamente relacionada, y es que se extingue con absoluta regularidad. Los biólogos han calculado que al menos el 95% de las especies que han vivido en la Tierra, por mucho que se han esforzado en organizarse y pervivir, se han muerto y extinguido con notable regularidad. Y cuanto mayor es su complejidad, más desprisa parecen extinguirse. Nuestra única ventaja es que parece ser que somos plenamente conscientes de esto y estamos tratando de evitarlo. Y hace unos pocos días le hicieron una entrevista a un físico muy famoso, Brian Greene. Y en esa entrevista surgió una extraña relación. Su afinidad por Albert Camus y la teoría de cuerdas. Este destacado físico de partículas ha pasado su vida imaginando los ingredientes fundamentales del cosmos, pero cree que, en realidad, es más una rama de la filosofía existencial. La distancia es un concepto curioso, transitorio y refractivo, dice, que se retuerce y muta de acuerdo con la escala y la perspectiva. La distancia entre nuestra casa y una tienda, o Nueva York a Londres, o una galaxia a otra, todas requieren no sólo de distintos métodos de medición, sino de distintas formas de comprender qué significan esas medidas. Entre la tienda y nuestra casa, por ejemplo, al contrario que dos galaxias muy separadas, no se separan a la velocidad de la luz. Si uno aumenta la escala un poco, la teoría de supercuerdas, o simplemente la teoría de cuerdas para los amigos, predicen un potencial infinito de universos. Puede que extendidos en una especie de colcha cósmica, quizás en un ciclo eterno de estallido a implosión, tal vez sucediendo simultáneamente en una especie de solapamiento multidimensional, allí en donde distancia, espacio, tiempo, nuestra comprensión cotidiana de estos conceptos al menos, empiezan a colapsar completamente. Y es aquí, en los límites del conocimiento, en donde Brian Greene, físico de partículas, destacado teórico de cuerdas y profesor de la Universidad de Columbia, se gana la vida. Para Greene, sin embargo, existe otro concepto de distancia que a veces ocupa su mente, un concepto que no puede cuantificarse, sin importar lo sofisticadas que puedan ser las matemáticas, y que nunca se someterá a la prueba experimental, sin importar cuánto se exprima el gran colisionador de hadrones. Es, no obstante, un concepto que da origen a una potente pregunta. ¿Cuál es la distancia entre un científico de Nueva York y un filósofo argelino muerto? Y se explica. Releo a Albert Camus cada pocos años. Me tiene cautivado de una forma muy profunda, y su habilidad para tejer cuestiones filosóficas con las preocupaciones humanas que todos tenemos, en lo que encuentro que son unas fascinantes historias, hacen que sea para mí un pensador muy sólido. El amor de Greene por Camus no es el reciente descubrimiento intelectual de un tipo inteligente cerca de los 50 años. Es más profundo. Le ha ocupado durante gran parte de su vida. En términos de su investigación, desde su doctorado hasta su teoría de los repositorios de seis dimensiones ocultas que requiere la teoría de cuerdas, hasta su actual búsqueda por descubrir pruebas de la gravedad cuántica en los datos que describe la radiación de fondo de microondas cósmicos, la imagen de Camus, con su cigarrillo sostenido entre sus labios, yace en algún lugar bajo sus ecuaciones. Para Greene, Camus fue el inicio de todo. ¿Por qué? Porque al inicio de su libro más famoso, El tejido del cosmos, del 2004, Greene describe su descubrimiento adolescente de la obra maestra filosófica de Camus, El mito de Sísifo, en la biblioteca de su padre, y quedó paralizado por la primera línea del autor. Dice que solo hay un verdadero problema filosófico y es el suicidio. Dice Greene que considera a la física en cierto sentido como una rama de la filosofía existencial. Diría que existe una profunda conexión. La razón por la que estoy interesado en la física, en la cosmología, es realmente tratar de lograr alguna visión de las mismas preguntas que se hace Camus. ¿Qué es lo que hace que merezca la pena vivir la vida? ¿Qué es lo que lleva al espíritu humano a explorar en lugar de reptar hasta una cueva y derrumbarnos bajo el peso de nuestra angustia existencial? En esencia, es lo mismo que se pregunta Camus, dice. ¿Qué es lo que hace que la vida sea real? ¿Por qué no nos suicidamos? La teoría de cuerdas propone que los ingredientes fundamentales del cosmos no son partículas puntuales, sino minúsculas cuerdas unidimensionales, cuyos distintos modos de vibración determinan la expresión del material. Una frecuencia produce un electrón, otra un quark, etc. Además, el cosmos cuenta de 10 dimensiones en lugar de las 4 que se describen en la física clásica, y las otras 6 adicionales son minúsculas y están curvadas dentro de una multitud de formas. Es una teoría que propone darnos una teoría de la gravedad cuántica, así como una teoría unificada de todas las fuerzas y la materia. También, citando al astrofísico Neil deGrasse Tyson, afirma que continúa estando más allá de nuestra capacidad experimental actual verificar sus formalismos. Es una teoría que medra en los detalles y que finalmente se mantendrá o caerá, o más probablemente se ajustará, mediante una confirmación experimental definitiva de sus predicciones matemáticas. Dicho esto, el enfoque existencial de Green da lugar a una posición que puede sorprender. Para mí, la física es más un medio hacia un fin que un fin en sí misma, dice. No estoy interesado en esta o aquella partícula, no estoy interesado en cómo esta partícula u otra impacta con otras y crea una cascada de residuos. Esos son los elementos vitales de la física, pero en realidad estoy interesado en ellos solo hasta el punto en el que nos pueden decir algo sobre la naturaleza de la realidad. Y a partir de ahí, ¿por qué merece la pena ser parte de la realidad? Es una perspectiva que debe mucho, quizás, a la única persona cuya influencia en la vida del joven Green fue mayor que la de Camus, y es la de su propio padre, un entusiasta autodidacta, erudito y, durante un tiempo al menos, artista de vodevil. Dice, mi padre no tuvo una formación tradicional como pensador académico. Abandonó la educación secundaria en el 10º grado. Se echó a la carretera para cantar y actuar y tocar la armónica y todo ese tipo de cosas. Pero en su interior, los problemas de la ciencia, los de la filosofía, le cautivaron. Por tanto, no estudió en la escuela ni en una universidad, nunca fue a una universidad. Pero las ideas estaban dentro de él todo ese tiempo. Cuando yo era joven, nos sentábamos y me enseñó cosas sobre átomos y moléculas y protones y neutrones, y me enseñó sobre las lejanas galaxias que se separan. No conocía estos temas en un sentido académico profundo, pero los conocía a partir de sus propias lecturas, y era suficiente para un chico de 5 o 6 años como yo, tremendamente apasionado por las matemáticas y la ciencia, por lo que, con seguridad, él me puso en este camino. La influencia paterna hizo mucho más que encender la chispa o sugerir una dirección para la curiosidad de Green. También proporcionó, quizá de forma inconsciente, un modelo de trabajo para una vida que abarca tanto la investigación académica como la comunicación a las masas. En paralelo con su carrera científica, Green disfruta de una segunda como comunicador científico prolífico, acreditado y en los últimos años experimental. Es el autor de 3 famosos y comercialmente exitosos libros sobre cosmología: El universo elegante, El tejido del cosmos y La realidad oculta. También ha escrito un libro para niños, Ícaro en el borde del tiempo, el cual en 2010 se adaptó para el cine y el teatro en colaboración con el famoso compositor Philip Glass. Ha sido protagonista de documentales, escrito innumerables artículos en periódicos y disfruta de una reputación como principal referente científico en la televisión de Estados Unidos. En 2008, junto a su esposa, la periodista científica Tracy Day, fundó el World Science Festival. El festival de este año, que se celebró en Brisbane en marzo, incluye las últimas obras de teatro de Green y colaboraciones con, entre otros, el compositor estadounidense ganador del Emmy, Jeff Bill, y el veterano actor y director Alan Alda. Si leyeron La fábrica del cosmos, que es un monstruo de 569 páginas, muy empaquetado en una fuente chiquita, que se van a dar cuenta que hay que leer con inmensa paciencia y generosidad, y también la ha tenido el propio Grieg, ¿no? Porque realmente es muy denso el libro. Todo se ve ahí: cosmología, teoría de cuerdas, mecánica cuántica, todos temas complejos, y Green lleva a sus lectores sutilmente a través de ellos, paso a paso, tomándose todo el tiempo que necesita, a menudo mencionando personajes de Los Simpsons, de Star Wars, de los X-Files, y con todo eso explica su material. Sus otros libros muestran también la misma paciencia, aunque parece que se va olvidando un poco de Los Simpsons y esas cosas, pero lo interesante es que ninguna condición de su ejercicio académico le obliga realmente a escribir ciencia popular, y lo está haciendo y muy bien. La necesidad de hacer esto, sin embargo, estuvo en él desde la adolescencia, un hecho que confirmó recientemente cuando estaba limpiando su oficina, reveló su carta de solicitud de ingreso a la universidad. La releyó y ahí había escrito, siendo un chico de instituto, de un modo casi perturbador, que se veía venir, digamos, la trayectoria que él tiene en la actualidad. Dijo que quería estudiar el universo, estudiar física, pero también llevar esta visión al público en general. Como reflexión, dice, fue su padre el que le mostró que esta vida con dos enfoques era posible. Dice que cree que lo estuvo siempre en él, debido a que vivía en una casa en donde uno de sus padres era un artista, un pensador, pero un artista, en fin. En muchos aspectos, él dirigía ese tipo de existencia dual. Era compositor, por lo que pasaba largos periodos aislados donde componía música, y luego largos periodos en los que salía al mundo con sus actuaciones musicales, por lo que en cierto sentido lo mismo que su padre se puede aplicar a Green. Dice que ha tenido largos periodos de soledad en los que hizo trabajo de investigación, pero nunca le pareció suficiente y nunca le pareció que debiera detenerse ahí. Siempre sintió la necesidad de llevar ese material al mundo. Me parece trágico, dice, que todas estas maravillosas ideas sean en gran medida inaccesibles al gran público, que estaría entusiasmado por saber de ellas si se les cuentan usando su lenguaje. Las habilidades de Green como comunicador científico recaen solo en parte en su capacidad de explicar lo aparentemente inexplicable. Se ayuda, en buena medida, de anécdotas cuidadosamente usadas, dándos una visión sobre la emoción y la pasión que impregna la física teórica. Una de esas implica al propio Green saltando como un conejo por el escenario de la Universidad de California en la celebración del trabajo del teórico de cuerdas argentino Juan Maldacena sobre los universos paralelos holográficos. En otra, recuerda preguntarle al gran físico teórico estadounidense John Wheeler en 1998 ¿cuál pensaba que sería el tema predominante de la física en las siguientes décadas? Bajó la cabeza, como si su envejecida estructura estuviese agotada de soportar un intelecto tan masivo, escribe en La realidad oculta Green, y lentamente miró hacia arriba y dijo una única palabra: información. Casi dos décadas más tarde, le pidieron responder a la misma pregunta, y él nombra dos aspectos. Creo que el comentario de Wheeler fue bastante profético, dice. Vivimos actualmente en una era en la que las ideas sobre la teoría de la información desempeñan un papel profundo en la física. Esto está relacionado particularmente, explica, con un trabajo continuado en el intento de comprender la naturaleza de los agujeros negros. Es un área de investigación que levanta una considerable pasión. En los últimos años se ha llegado a la idea de que hay mucho que no comprendemos de los agujeros negros. En gran parte tiene que ver con la siguiente pregunta. Si algo que contiene información cae en un agujero negro, por ejemplo, un iPhone, una enciclopedia, un libro, no sé, ¿a dónde va la información que contiene? Stephen Hawking durante mucho tiempo simplemente dijo que la información desaparecía, que abandonaba el universo, y eso creó terribles problemas debido a que nuestra comprensión de la física cuántica no permite que la información simplemente desaparezca. Los físicos Leonard Susskind y Gerard Hooft, entre otros, trabajaron en este problema. Sugerían, en detalle, que cuando la información entra en un agujero negro se copia y almacena en la superficie bidimensional del agujero con una densidad de un bit, o sea una pregunta si no, por cada longitud de Planck de 10 a las menos 33 centímetros. Green y sus colegas teóricos de cuerdas abordaron el problema desde un ángulo diferente y alcanzaron la misma conclusión. La información en un agujero negro no se destruye, sino que se conserva. El almacenamiento bidimensional describe objetos tridimensionales. Dado que el espacio dentro de un agujero negro está gobernado por los mismos principios que el espacio fuera del mismo, se reforzó la posibilidad de que nuestra realidad tridimensional sea, de hecho, el resultado de una proyección bidimensional de forma similar a un holograma. La gente tuvo problemas con esto durante mucho tiempo y ahora realmente se ha llegado a un punto crucial con nuestra propuesta sobre cómo se mantendría la información. Stephen Hawking ahora está de acuerdo conmigo, dice. De hecho, él tiene su propia versión. Pero donde Wheeler vio solo un foco central para la física, Green añade también un segundo. Otro tema predominante es la noción de la no localidad. La mejor ilustración del término es el fenómeno verificado experimentalmente en el cual dos partículas subatómicas entrelazadas y luego separadas muestran un cambio simultáneo sin importar el espacio que las separe. Einstein se mofó de esta idea como de acción fantasmal a distancia, pero hace mucho tiempo que se ha aceptado como algo sin controversia dentro de la física de partículas. Solíamos pensar que la física es simplemente el estudio de fenómenos en los que una fuerza se ejerce aquí y su influencia también se siente aquí, pero la física cuántica nos ha enseñado que hay cierto tipo de efectos no locales, y conforme estudiamos la gravedad y la información, hallamos que la gravedad también parece tener una profunda no localidad incrustada en ella. Es más, la no localidad relacionada con la gravedad cuántica es, hablando en dinero, digamos, un tema tan candente ahora mismo que varios equipos de todo el mundo están trabajando en una validación experimental de la idea. Un equipo, por ejemplo, dirigido por Alessio Belenchia, de Italia, en diciembre de 2015, publicó una revisión de experimentos que ponían a prueba la no localidad y la gravedad cuántica, destacando en particular una misteriosa compactación periódica y espontánea que no puede generarse mediante efectos ambientales. El artículo predijo que el rápido desarrollo de experimentos pequeños de alta precisión sobre objetos cuánticos masivos, como una nueva y prometedora vía para poner a prueba parte de la fenomenología de la gravedad cuántica. Y poner a prueba, recopilación de pruebas, repetición del método, resultados, es la base de la validación del método científico. Ese es un problema que aparece de forma preocupante en el campo de la teoría de cuerdas, debido a que, como señaló deGrasse Tyson, muchas de sus predicciones, como los universos múltiples, actualmente están más allá de la demostración empírica. Esto no es ya un tema que deprima necesariamente a Green, porque dice que para él lo que hace que la vida merezca vivirse como físico es la posibilidad de que estamos desarrollando ideas que las futuras generaciones puedan necesitar para su verificación definitiva. ¿No sería emocionante si gracias al poder del pensamiento humano, fuésemos capaces de llegar a descripciones radicalmente distintas de la realidad que las futuras generaciones finalmente lograsen confirmar? Mientras tanto, la teoría de cuerdas disfruta de un robusto poder predictivo, el cual proporciona al menos pruebas indirectas de que Green, Hawking, Maldacena y sus colegas están en el camino correcto. Green sigue esperanzado también en que no pasará mucho antes de que el gran colisionador de hadrones arroje pruebas de partículas supersimétricas compañeras que emparejan cada electrón, cada quark y así sucesivamente con sus otras partículas que requieren de la teoría de cuerdas. Cita otras posibles formas que pueden tomar las pruebas, incluyendo la creación de agujeros negros en miniatura, con la consiguiente pérdida de energía que se presume que iría a otras dimensiones, y su propia y meticulosa búsqueda de sutiles señales en la radiación de fondo de microondas cósmico. Colectivamente, existe un número de formas en las que Green cree que se pueden obtener sólidos indicios de que la teoría de cuerdas va en la dirección adecuada, pero si no se logra ver ninguna de ellas, eso no tiene por qué descartar la teoría. No se detiene, digamos, para atender a críticos que sugieren que la ausencia de pruebas en la teoría de cuerdas es una sólida prueba de su carencia de éxito y no merece la pena continuar con el trabajo actual. Él responde con una afirmación de Jean-Paul Sartre que dice: el hombre no es la suma de lo que tiene, sino la totalidad de lo que aún no tiene, de lo que podría tener. Green dice: creo que solo tenemos una vida, y ¿quién quiere pasar ese tiempo trabajando en algo que no es correcto, que es erróneo, que es una pérdida total de tiempo? Por lo tanto, si la teoría de cuerdas es incorrecta, me gustaría saberlo ahora mismo, me gustaría haberlo sabido hace 20 años. Queremos descartar la teoría. Estaría emocionado si la teoría de cuerdas fuese incorrecta. Entonces podría pasar otra cosa que pudiese ser cierta. Y hasta aquí llegamos con el programa número 451 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recordamos cada semana, pueden contactarse con nosotros en nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com. Nuestro grupo en Facebook, Desde el Sur, y en Twitter, el usuario @desde-el-sur. En radios online estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com. Y todos los lunes por la tarde estamos en la zona de Olivos y Martínez, en la emisora educativa El Hornero. Y cada semana también almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Así que nos despedimos hasta la próxima semana para acercarles todas las novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Que pasen una excelente semana. Entonces nos reencontramos en la próxima. No dejen de observar y muy buenos cielos para todos.